Bienvenidos al segundo encuentro de reflexión sobre revolución integral. Desde el equipo organizador queremos daros las gracias por estar aquí y participar en lo que entre todos queremos que este encuentro signifique. Haremos de él un lugar de trabajo, de intercambio, de conocimientos y experiencias, de relación entre iguales, que nos ayude a avanzar en definir y determinar nuestros objetivos y nuestros fundamentos como proyecto de revolución integral. Por ello, contamos con un albergue a nuestra entera disposición, un entorno silencioso y agradable y 2 días por delante de convivencia, trabajo y fiesta. Esperamos que las ganas e ilusión con las que hemos llegado nos contagien unos a otros y nos inspiren para sacar lo mejor de nosotros mismos, tanto a nivel individual como de grupo. Que esa inspiración, fruto de la reflexión, nos lleve a concretar temas como qué hacer para dar mayor difusión a las ideas e ideales que compartimos, a reunirnos en otros espacios para la consecución de proyectos comunes, etc. Que este encuentro sea una consecución del anterior, afianzando lo mucho de bueno que aquel tuvo y superando lo mejorable. Gracias a todos los compañeros que han participado en la organización, sin los cuales este encuentro no sería posible. Gracias a todos. Damos por inaugurado el segundo encuentro. Un aplauso. Y a continuación pasamos a leer el programa. Me viene alto. Me voy a subir al escalón. Súbete. Aquí. Ahora sí. Vamos a contar un poco lo que va a ser la estructura de esta tarde. Julia y yo, porque a Julia le hace mucha ilusión también leer. Lo primero que vamos a hacer hasta las 5 es explicar el programa y luego presentarnos. Hacer una breve presentación de 1 minuto por persona, más o menos. Y ahora tú. De 5 a 5:30 leeremos los propósitos de la RI que hemos recogido en el documento colaborativo, especialmente de las personas que no hayan podido ir al encuentro. De 5:30 a 6, haremos una breve exposición sobre la asamblea y elección por consenso de las personas y roles a desempeñar para facilitar los trabajos durante el encuentro. De 6 a 6:30 habrá un descanso. Y de 6:30 a 9 empezaremos una exposición y debate sobre la situación actual, temas estratégicos y tácticas a seguir. Y ahí, bueno, pues hablará Félix Rodrigo Mora, Carlos Lucas, Laia Vidal, Fernando García y Leana. Y luego ya a las 9 terminamos y ya es la cena. Y una cosa importante, mañana el desayuno que pone en el programa que era a las 9:30 se adelanta 1 hora, a las 8:30. Mañana hay que madrugar, porque a las 9 empezamos. Vale, eso es importante.